El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Colombia. Tenemos a Reyes. Tú, Reyes, le vas a hacer el chocolatazo a Paola. Nunca la has visto en persona. Ella es colombiana, está en Colombia. Tiene 5 años con ella. Ella tiene 24 años. Quiere decir que la conoces desde que ella tenía 19 años. Tiene 23 o 24 años, algo así, más o menos. A ver, Reyes, ¿tienes 5 años con ella y no sabes exactamente qué edad tiene? Bueno... Para ser sincero, tienes 24 años. Entonces ella colombiana y tú eres ¿de dónde? Yo soy de México, pero radico en Estados Unidos. ¿Ya la has visto en persona? ¿Has ido a verla en persona? Lamentablemente no. Ya son 5 años, me imagino que ya quieres verla en persona. Correcto. 5 años sin verla en persona, pero tú le mandas mucho dinero. Bastante. ¿Le mandas mucho dinero? Bastante. ¿Y lo haces porque la amas? La amo. Me gustaría que fuera la otra madre de mis hijos. ¿Te gustaría que fuera la mamá de tus hijos? Pero pues, lamentablemente no se ha dado la oportunidad. ¿Por eso le mandas tanto dinero? Porque la ves como la mamá de tus hijos en el futuro. Correcto. Nunca la has visto en persona, pero ya tienes 5 años mandándole dinero a ella. ¿Cuánto le mandas al mes? Digamos que al mes... $300 por mes. ¿En dinero colombiano cuánto es? Son como 1,700,000, ¿sabes? Entonces es como $400 al mes para que sea más de 1,000,000. Algo así. En 5 años viene siendo como $24,000, o sea que más como 1,181,000 pesos mexicanos, mucho dinero. Ahora, ¿cuál es la fecha de nacimiento de ella? Wow, ok. O sea, ¿no sabes? ¿Es la mujer que amas, la que quieres que sea la mamá de tus hijos, con la que tienes 5 años, a la que le has mandado mucho dinero? ¿No sabes su fecha de nacimiento? Sí, es como en abril 5 de 84, algo así. Abril del 84, a mí me da que entonces tendría que tener 37 años, y tú me acabas de decir hace rato que tiene 24, ya no me da la matemática. No, es en abril, y me la puso complicado. No, Reyes, tú te la estás complicando enamorándote de una chica que no conoces en persona y de la cual no sabes ni su fecha de nacimiento. Es que lamentablemente, como le dije, pues, de que hace como unos 3 meses, la borré de mi Facebook. Bueno, eso no tiene nada que ver con la edad, pero ¿por qué la borraste? Porque ella se limitó, pues, de los anuncios que puede, que pone, o que... ¿Qué anuncia? No puedo verlo. Ah, ya entendí. O sea que a ti te limitó para ver lo que ella está publicando en su Facebook. Tú no puedes ver todo lo que ella publica, solo algunas cosas. Correcto. Y dijiste, si no puedo ver todo, mejor la borro. Exactamente. Mira, pues que tenemos 5 años de noviazgo, pero hace como 2 años más o menos que ella me decía, pues, que mi amor, yo no tengo plata para comer, para gastar, todo eso, y publicó una foto donde iba al gimnasio. Y entonces yo le dije, si no tienes dinero para comer, ¿por qué vas al gimnasio? Y ella me dijo, no, es que es una membresía, me gané, y etcétera, etcétera. Y desde ahí, como que me bloqueó, yo no puedo ver sus publicaciones, fotos que sube. O sea, que dijo que no tenía para comer, pero sí tiene para andar en el gym. Tú se lo hiciste ver y como que dijo, wow, pues lo estoy poniendo en el Face, qué mensa, y mejor te limito o te bloqueo ahí. Correcto. En pocas palabras, te estaba viendo la cara de menso. ¿Tú le has sido fiel en estos 5 años a ella? Bastante. ¿Tienes 5 años de tu vida haciéndole fiel a una mujer que nunca has visto en persona, que está en Colombia? Sí. Te escucho como una persona noble, una buena persona. Me imagino tú has hasta llorado por esta mujer. Bastante. No sé por qué, pero eso presiento, por eso te lo dije. Yo la amo, la quiero y sí quiero que sea la futura madre de mis hijos. ¿Pero por qué la quieres y la amas si ella te ha mentido? Correcto. Es que, bueno, yo la quiero, la amo. Quisiera que, pues, ella fuera la futura madre de mis hijos. Pero pues, si ella no quiere, pues no se da. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella por teléfono? Hace como 2 años. No, Reyes, ¿en serio? Sí. ¿La última vez que hablaste con ella por teléfono, la última vez que la escuchaste fue hace 2 años? Correcto. ¿La última vez que hablaste con ella fue hace 2 años? ¿Y la última vez que la viste o que te mandó un video? Hace como unos 6 años se mandó un video después de que me dijo, pues, que mi amor, te extraño, te amo, etcétera, etcétera. Pero pues... O sea, el último video que te mandó fue hace 3 años y en ese video te decía que te amaba y te extrañaba. Me dice, pues, mi amor, te extraño, te amo, te quiero. Pero un video lo puede grabar cualquier mujer y lo puede mandar a 1,000 personas y decir lo mismo. Correcto. Y digamos que en 6 videos que me ha mandado menciona mi nombre. Me dice, Rey, mi amor, te extraño, te amo. Eso es para ti, te quiero, etcétera. A ver, Reyes, 5 años de novios, tú le mandas mucho dinero. Esta mujer, el último video que te mandó fue hace 3 años. La última vez que hablaste con ella por teléfono fue hace 2 años. Te bloqueó del Facebook. ¿De verdad, a ti no se te hace muy raro todo esto? Como le digo, pues, de principio, pues sí, me parecía mal. Oh, no. Oh, my God, y ya no se te hace mal. Vamos a llamarle. ¿A qué se dedica ella? Supuestamente, ella, digamos que trabajaba como, o trabaja ahorita como, ¿cómo se podría decir? Asistencia pública, vende Nivea. Ahorita, supuestamente, no trabaja. Ese es el problema. A ver, de asistente pública vende Nivea, no trabaja, o sea, no trabaja y punto. Además, ¿para qué va a trabajar si tiene un güey que la mantiene? Correctamente. Porque supuestamente, como le digo, ella en mi otro Facebook, en el Facebook que la tengo, bueno, que la tengo con mi novia, como mi prometida, me bloqueó. Ahora, a un amigo le dije que me haga el favor. No que la agregue, sino que la siga. Ahora, él es el seguidor de ella. Y cuando entro al Facebook de mi amigo, puedo ver que ella postea fotos de su trabajo, que trabaja con para Nivea. Oh, no. O sea, tu amigo investiga a tu novia y por ahí puedes ver cosas. Correctamente. Porque a mi amigo sí lo aceptó. Él puede ver lo que ella pone. Inclusive, ella puso hace poco... que tiene a un enamorado novio o qué sé yo, que se llama Hugo. ¿Descubriste que tiene un novio o un enamorado que se llama Hugo o cómo se llama? Se llama Hugo. ¿Y cuál es el apellido del tal Hugo? No tengo ni idea. ¿Y ya investigaste a Hugo? Traté pues de ver sus amigos de Hugo y toda esa madre y no miré a ningún Hugo. Primo Reyes, esta morra está haciendo mensos a otros, igual que a ti, así que no te sientas solo. Pues sí, me está haciendo menso a mí y está haciendo menso a otro más. Esto está complicado. Bueno, Reyes, pues vamos a llamarle a tu novia Paola. La última vez que tú la escuchaste fue hace 2 años. A ver si nos contesta, ¿ok? Correctamente. Este fraude ya lo veo venir, Choco. Si hace 2 años que no habla con él, ¿quién te dice que nos va a contestar a nosotros? Tú cállate, güey, ponte positivo. A ver, ¿qué le dice? Sistema correo de voz. Ahí está, primer intento, no contestó. Bueno, Chocolata. Te escucho, Reyes. Ahí va el otro problema. Ya tenemos 5 años de conocidos. De los 5 años, ha tenido como 4 o 5 números. Oh, my God. ¿En serio? Correcto. Entonces, de esos números que ha tenido, me los he guardado. Y los tengo conmigo. Entonces... Este chocolatazo continúa y se viene lo mejor. Lo que él no había conseguido en tantos años. Erasmo y la Chocolata lo consigue y hablamos con Paola. Vea, ¿sabe qué? No se meta más bien con esas cosas. Porque yo cuando le he pedido algo al señor Reyes es porque realmente he necesitado. No es cuestión de otro mundo y ya yo estoy acostumbrada a que me saquen las cosas en cara. Estoy en un país donde las cosas son muy difíciles. Y cuando yo necesitaba algo, de verdad, en urgencias, era que le pedía. porque nadie sabe los problemas que otras personas tengan para que vengan a jugar con uno de esa forma. Por eso yo sé que ninguna otra persona, nadie. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.